Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, un clásico del Teatro Nacional, con Mauricio Cartún. Mauricio, en este ciclo donde tomamos las conversaciones como caminos, como caminatas, como navegaciones, a veces lo que proponemos es establecer un itinerario que puede partir de distintos lugares, no necesariamente de lugares recientes, sino a lo mejor de lugares que están en nuestra memoria allá atrás y hará algún tiempo, pero probablemente no tanto. Si el camino, la conversación o la navegación que vamos a compartir tendría que iniciarse en San Martín, allá por los años 40, por finales de la década del 40, primeros años de la década siguiente, de 1950, y aparece un Mauricio pibe, un Mauricio estudiante, un Mauricio callejero, ¿cómo te ves hoy? ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento, de aquella historia, de esa patria chica? Tengo distintos recuerdos. Como siempre, viste que el concepto de recuerdo, ya desde el origen de la palabra, recordi, ¿no? Volver a pasar por el corazón. Uno cuando recuerda, en realidad no pasa una foto fija que se mantiene inalterable en el tiempo, sino que la va cargando con lo que va sabiendo en el tiempo, con lo que va descubriendo. Mauricio Cartún, dramaturgo. Yo podría tener alguna foto más o menos fija de aquel entonces. Mi barrio, San Andrés, frente al Club 3 de Febrero, mi padre, orgulloso comerciante, que todos los días paraba como parte de su acto de orgullo el camión o el coche frente a la puerta de casa, uh-huh. Y eso era el testimonio del progreso, era la muestra del trabajo, la mezcla entre mi madre española, asturiana, católica y extrovertida, y mi padre argentino, hijo de judíos inmigrantes de las colonias santafesinas, tanguero. Eso es lo que yo recuerdo como documento. Lo que el tiempo ha hecho en mi cabeza es la ha ido deformando en el mito, como yo escribo teatro. Uh-huh. Y durante mucho tiempo me dediqué a escribir obras de teatro que transcurrían en mi barrio, en la época de mi infancia, en los 50. Tengo una obra que se llama Chau Mister X, otra La Casita de los Viejos, Cumbia Morena Cumbia, o Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot. Todos ellos ahí en el barrio. Yo también le he ido deformando ese recuerdo. Y entonces ahí en la deformación aparecen un montón de otras cosas. Se me mezcla quién era yo con los personajes que terminó encarnando aquel recuerdo luego en mis obras. Y ahí aparecen un montón de otras cosas. Aparecen los carnavales del Club 3 de Febrero y yo disfrazado de gaitero asturiano por mi madre, que competía de una manera casi deportiva por tratar de ganar el premio al mejor disfraz cada año, y yo era su maniquí vivo. Tal cual. Recuerdo algo que con el tiempo fui descubriendo, y es que mi familia, cuando mi padre judío se casó con mi madre, católica y además viuda y con un hijo, y mayor que mi padre, bueno, por supuesto al principio hubo una segregación, una discriminación muy clara en la familia, se pelearon y durante un tiempo no se vieron, hasta que la simpatía, el encanto y la bonomía de mi madre recompuso las relaciones. Y yo, de pronto, en mi infancia, descubrí que empezaba a visitar tíos que antes no visitaba. Que no conocías. Bueno, que los conocía, sí, pero que no nos dábamos mucho. Y de pronto empezamos a asistir a las fiestas, empezamos a ser parte de las festividades judías. Yo empecé a ir ya desde muy chico a la casa de unos tíos que vivían a 4 o 5 cuadras del otro lado de la vía, por lo tanto había que cruzar la vía y eso implicaba un acto de responsabilidad. Y se abrió otro mundo diferente, que es el que yo hoy reconstruyo a partir de las cosas que me fui enterando con el paso del tiempo. Oh, oh, oh, ¿cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? ¡No se preocupen, amigos! ¡La justicia triunfará y derrotaremos a la particular! ¡Esta de mierda que lo único que hace es poner insuficiente, marrón! ¡Ay, Mr. X, cómo te necesitamos! ¡Vamos a algún lugar solitario a hacernos cositas! ¡Ahora no, Doris Day! ¡Más tarde! ¡La comida está servida! ¡Me deben estar llamando para comer! ¡Pero no se preocupen, amigos! ¡Que mientras Mr. X esté aquí, nadie! ¡Soy una estrella internacional, Mr. X! ¡Tengo dinero, fama, cargas, bolas, pieles! ¡Métete conmigo para siempre! Eso no es posible, Miriam de mi alma. Yo soy un rebelde. Hoy estoy aquí, mañana no sé. Mi hogar es el planisferio entero. Bueno, dame de dichas y placeres. Compónate con ese momento. Luego Dios dirá. Eres tú. Tramas. ¿Sabés qué? Mencioné al pasar, pero casi usurpando, expropiando ese término, la patria, la infancia, el barrio, asociado con estas simbologías, ¿verdad? Pero hay otro barrio, Abasto. Sí, en algún realidad, mercado, ¿no? ¿Algún sí, no es el barrio en realidad, porque yo trabajé muchos años en el mercado de Abasto de San Martín. Es decir, visitaba el mercado de Abasto de la calle Corrientes, visitaba el mercado Dorrego, de la calle Dorrego ahí en Chacarita. Era semanalmente, teníamos que hacer... hacer esos viajes y allí vendíamos y comprábamos, pero nuestro puesto, el lugar donde todos los días a las 3 de la mañana levantábamos la cortina, era en la calle Pedriel, casi avenida San Martín, en el barrio de San Martín. Ese lugar se volvió también un lugar mítico en mi recuerdo. En este caso, y curiosamente, tan mítico que nunca he podido escribir sobre él. ¿Sabés que por eso te lo saco en esta instante? Nunca he podido escribir, porque las imágenes son tan poderosas y a la vez se parecían tan poco al mundo que yo conocía, eran tan extravagantes que tenían en sí mismo una característica casi ficcional. Si yo te digo los personajes del mercado de Abasto, el quemado. Un hombre que llegó un día diciendo que era hijo de un gerente de un banco provincia sucursal Mar del Plata y que lo habían echado de la casa por alcohólico y que tras quedarse varios días trabajando en el mercado terminó durmiendo en la paja de la banana, que es un lugar donde duerme quien no tiene techo, y en un incendio que nunca se supo si fue accidental o premeditado, quemó buena parte de su cuerpo y quedó luego en un estado casi monstruoso andando por allí, por el mercado, en una decadencia cada vez mayor, hasta que un día murió en una esquina. Imagínate para un pibe de 16, 17 años, incorporar de pronto esta fauna. Era tan fuerte, era tan expresiva, que siempre sentí que era casi ficcional, que yo no podía transformarla en ficción, porque para mi pequeño mundo de clase media, eso era ficción. Ya era ficción. ciudad se conmueve ante la noticia. Fuego en el mercado de abasto proveedor. Arde el segundo subsuelo amenazando el incendio a todo el gigantesco edificio. Centenares de bomberos y personal de policía se esfuerzan por contener las llamas. Durante 55 horas se trabaja en la extinción del siniestro, prestando su colaboración la Fundación Eva Perón en la atención de numerosos bomberos que sufren principios de asfixia por la gran cantidad de humo desprendido de los sótanos. El incendio que alarma por más de 2 días a la población provoca pérdidas cuantiosas, 50 millones de pesos. ¿Y había ficción a través de los libros, de la literatura, o ese contacto viene después? No. Yo fui un lector precoz y enfermizo. Pibe tímido, había encontrado en los libros un refugio perfecto. Si hubiera existido la televisión, a lo mejor agarraba para el lado de la tele. ¿Otra historia? Digo, a lo mejor, porque en todo caso de lo que se trataba era de ir de consumir esa ficción. Yo no, yo consumía radio, la radio era el medio que estaba en casa continuamente prendido y sabíamos los horarios en los que en la sucesión iban apareciendo los programas que uno esperaba, desde el Sandokan de la tarde, el Tarzán y Tarzanito, hasta llegar a los Pérez García en la noche. Eso por un lado. Y por el otro lado, los libros. Desde muy pibe, los libros como refugio. Lector indiscriminado, tuve una suerte que... No, a ver, es una suerte, pero a la vez fue una decisión de mis padres, así que corresponde agradecérselo a ellos y no al azar. Mis viejos, cuando vieron que a mí me gustaba mucho leer, en la precariedad de medios que teníamos ahí en el barrio, había un kiosco que se llamaba La Mickey, ahí a 100 metros de mi casa. Y vendían, además de las revistas semanales, vendían libros, los libros normales de lectura de la juventud de por entonces, aquella colección Robin Hood de tapas amarillas. Y mis viejos, cuando vieron que a mí me gustaba leer y que yo pedía comprar libros, fueron allí a La Mica y abrieron una especie de cuenta irrestricta para que yo saque todo lo que sea de leer. Nada más. Ni de fumar, ni de comer, ni de jugar. Pero todo lo que sean libros o revistas. Y entonces crearon una especie de paraíso lector. Ir, mirar, pedir los libros, hojearlos y decir este, llevarlo a casa, probarlo y decir este no, o de pronto decir este sí. Vamos por acá, descubrir a Salgari y luego comprar absolutamente todos los libros de Salgari que había en Robin Hood, o una saga que a mí me apasionaba por entonces que se llamaba Bomba el Niño de la Selva, era como una especie de para Tarzán, que a mí me gustaba más que Tarzán porque era más contemporáneo. Bueno, leer y leer y leer, y de pronto en estas lecturas también ir incorporando algún plus. Descubrir que había lecturas para adultos que a mí me gustaban tanto como las lecturas para niños o para adolescentes. Empezar a descubrir al que recuerdo hasta el día de hoy como una especie de patada en la cabeza fue Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga, empecé por los cuentos de la selva y luego pasé por toda su producción. Me emocionaba, me apasionaba. Y este año, por fin, después de tantos años, me di el gusto de trabajar sobre un texto de Quiroga. Hice una versión teatral de un cuento de él que se llama Juan Darién, que bueno, ahora se está ensayando en la Universidad de San Martín. Mauricio Cartún es dramaturgo, director y maestro de dramaturgia. Algunas de sus obras son Chao Mr. X, El Partener, La Casita de los Viejos, Sacco y Vanzetti y La Madonita. Mauricio Cartún recibió, entre muchos otros, el Premio Argentores en 1983, el Premio al Mejor Autor Nacional otorgado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo en 1991, el Prensario en 1993 y el Premio Conex tanto en 1994 como en 2004. Sabes que arrancar este itinerario, esta conversación, esta navegación, como antes te planteaba, a partir de esa patria, reitero, San Martín, tiene simplemente la excusa de el punto de partida. Y como podemos hacer un salto en el tiempo, como también podemos hacer un salto geográfico en el espacio, ¿cuándo aparece el teatro o dónde aparece el teatro? Mira, en principio, si yo busco la raíz, yo te diría, la raíz está en mi infancia de espectador de teatro, gracias a que mis padres eran espectadores de teatro. A mis padres les gustaba mucho el teatro. Y teníamos tres fuentes alternativas, tres o cuatro, pero tres grandes fuentes alternativas proveedoras de teatro. El gusto de mi madre por las comedias, y entonces bastaba que Narcisín hiciera alguna cosa, o alguna compañía española hiciera alguna cosa, y allí íbamos acompañando a mi madre en esa cosa fortuita y deliciosa de mi generación, de incorporar el teatro, no en el teatro para chicos, sino en el teatro para adultos. Acompañabas a tus viejos a ver teatro. Sí, entonces, acompañábamos, íbamos con mi padre porque mi madre elegía alguna comedia. Luego teníamos la otra alternativa, que era una rama de la familia, militantes del Partido Comunista y rama queridísima en la familia, de muchísima incidencia en mi formación juvenil, que cada tanto nos invitaban a ver teatro independiente. Y yo vi, por ejemplo, recuerdo haber visto las primeras obras de Chacho Dragún, una especie de bronce, especie no, un bronce del teatro argentino, y verlos también en mi infancia. El tercero de estos accesos era el gusto de mi padre por el teatro de revistas. A mi viejo le encantaba el teatro de revistas y también íbamos al teatro de revistas. Vos, ¿sí?, estabas ahí también. Y yo también. Mi padre murió cuando yo era muy joven, cuando yo tenía 18 años. Uno de los grandes recuerdos, como pasa siempre, cuando tu padre muere muy joven, valorizás mucho algunas cosas que pasaron en tu infancia. Yo, por ejemplo, valorizo mucho los primeros momentos en los que pude reír junto a mi padre de un mismo humor adulto. Reír de lo escatológico con tu padre es construir adentro tuyo también ese humor. Yo no dejo de pensar a veces cuando veo algunos cómicos que me gustan mucho, Capusotto, de quien disfruto mucho y que tiene este humor, este humor rotundo, fuerte, a veces escatológico. Lo que siento es cómo se hubiera reído mi viejo también de Capusotto. Bueno, pero por supuesto que tengo preocupaciones sociales. ¿Cómo no voy a saber que hay pobreza? Hay una que está todas las noches en el semáforo este de Figueroa al Corte de Avenida Sarmiento. Decir que tengo vidrios polarizados y eso un poco suaviza la pobreza. Obvio. Ah, mira qué bien. Obvio que me preocupa. También trabajo en ese sentido. Veámoslo. Vamos disfrutando de ser nosotros por la vida y de pronto un accidente del universo nos detiene. Vemos un pobre pidiendo plata para comida. Se nos mezclan los sentimientos. Primero sentimos asco, después sentimos asco, pero otro asco, asco del bueno. Pensamos en darle unas monedas para que vaya y compre chipá o esas cosas que comen ellos. Pero si le das plata para comer una vez, él no va a parar de pedirte. Y él necesita salir adelante de otra manera. Entonces mejor déjale un ejemplar de la vida de Steve Jobs para que se inspire e inicie una carrera brillante hacia el éxito. Eso sí que es ayudar. No le des pescado. Enséñale a pescar. Una vida inspira más que la comida. Dale al pobre un libro sobre la vida de Steve Jobs. Seguro que después lo cambia por droga, pero no importa. Vos ya hiciste tu parte. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Yo aprendí a reírme de eso con él. Ir a ver teatro de revistas y después ir a morfar al Palacio de las Papas Fritas y reírnos recordando los chistes guasos de Barbieri y Pelele, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también fue creando algo, yo diría, esa es la raíz, es la matriz. De ahí entró el alimento al teatro. Pero luego vino el tallo, es decir, ya no aquello que te alimenta, sino aquello que crece. El tallo del teatro en mí fue una cosa curiosísima. Yo seguí viendo teatro de adolescente. De hecho, llevaba a mi división del Colegio Nacional, los llevaba al teatro de revistas porque ellos no sabían nada del teatro de revistas y yo sabía hasta cómo comprar entradas a valor vil para ir arriba de todo al gallinero como Clack. Como Clack, íbamos, nos vendía el jefe de Clack, te vendía unas entradas baratísimas y tenías que aplaudir y gritar. Entonces yo seguí yendo, luego de adolescente más crecido, de joven, seguí yendo a ver teatro independiente porque estaba cerca de cierta postura ideológica y por mi gusto. Pero un día yo escribía narrativa y un día un tipo que, Hugo Loiacono, un escritor de San Martín muy generoso que leía las cosas que escribíamos los autores jóvenes, los escritores jóvenes, me dijo, mira, yo le había llevado unos cuentos y yo había ganado ya un concurso de cuentos en San Martín. Lo había ganado, me había presentado en San Martín, pero era una editorial de Capital. Entonces le llevé unos cuentos y él me dijo, están muy bien, pero tenés todavía diálogos artificiales. Tenés que pulir los diálogos. La mejor manera de pulir diálogos, de entrenar en escribir diálogos, es escribir teatro. Porque el teatro se escribe con el oído. Escribí teatro, vas a ver cómo se te suelta. Y yo le hice caso de una manera rigurosa. Un día vi un cartelito de un curso de dramaturgia en Nuevo Teatro. Escritura teatral. Me anoté y ahí fui. Y de pronto empecé a escribir teatro, y cuando empecé a escribir teatro me vinculé por primera vez con el teatro desde el punto de vista del creador. Yo, que había estado siempre sentado en la platea, ahora estaba descubriendo cómo eran las entrañas. Ahí apareció el tallo, las hojas, las flores y el fruto, y la semilla, porque a partir de ahí seguí. En 2002, Mauricio Cartún estrenó en el Teatro Regio de la Ciudad de Buenos Aires una versión de El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams, dirigida por Alicia Sanca, y al año siguiente dio a conocer en el Teatro San Martín su obra La Madonita, luego reestrenada bajo su dirección. En 2006, Mauricio Cartún puso en escena en la Sala Cunil Cabanellas del Teatro San Martín su pieza El Niño Argentino, reestrenada al año siguiente en el Teatro Regina. Durante 2011, Cartún estrenó en la Sala Cunil su pieza Salomé de Chacra, que pasó en el 2012 a la Sala Mayor del Teatro del Pueblo. En 2013 se comenzó a exhibir la película documental Cartún, el año de Salomé, referida a la obra y personalidad de Cartún, que está centrada en el proceso de creación de esta obra. Ahí está como la cocina. Y en ese momento, no sé si es exactamente ese momento, ¿aparece De la Chiesa? Sí, con Jorge De la Chiesa, mira, con Jorge fue, yo no sé si fue antes o fue después del curso de dramaturgia, pero fue con muy poca diferencia. Jorge De la Chiesa daba un curso de dirección teatral en un lugar que se jactaba de tener la mayor de las tecnologías pedagógicas de la época. Estamos hablando de 1968, ponele. Sí. Y la mayor de las tecnologías era que enseñaban con diapositivas. Con diapositivas. Y entonces el lugar se llamaba International Slide Center. Maravilloso. Quedaba en la calle Callao, una cuadra después de Santa Fe, ya no recuerdo cuál es esa calle, justo en la esquina, en un primer piso, y daban cursos de 4 o 5 cosas. Yo me anoté, en principio, en uno de historia del arte, del que salí rajando porque eran todas señoras que viajaban a Europa, e iban ahí a mirar los slides antes de recorrer los museos europeos, y yo sentía que tenía tan poco que ver con eso. Digo, más allá de alguna pulsión hormonal que me producían algunas señoras en el entorno, sentí que ese no era mi lugar. El segundo que me anoté allí era un curso de literatura de vanguardia que daba Juan Jacobo Bajarlía, que me acercó a poder entender autores que yo leía y no entendía y que me fueron extraordinariamente útiles. El tercero, más definitivo, un curso de dirección teatral que daba De la Chiesa.